Entramos en el tiempo de la actualidad local. En la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 28 de octubre, tenemos que acercarnos ya hasta el fin de semana, hasta el puente festivo, para pues hablar de iniciativas que están programadas desde hace algún tiempo. Iniciativas que además han debido de modificarse debido precisamente al nuevo estado de alarma en el que nos encontramos. Es el caso de la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que, como hemos comentado en otra ocasión, casi de manera exprés, se ha desarrollado durante todo el mes de octubre. Estaba programado que la final pues se desarrollara precisamente el 31 de octubre con el baile y el cante, separados además también con una jornada de tiempo en medio para poder realizar tareas de desinfección y con un horario concreto, un horario que se ha tenido también que modificar debido pues a ese estado de alarma en el que nos encontramos. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, lo vamos a hacer con el presidente de la Peña Flamenca, organizador del evento, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Qué difícil es organizar una iniciativa de estas características en tiempos de pandemia, ¿verdad? Es cambio tras cambio, modificación tras modificación, y todo ello, bueno, pues os deja un poco atados de mano, ¿no? A colectivos como la Peña Flamenca, que intenta pues concluir finalmente, ¿no?, lo que es el concurso de cante y baile, para dar por finalizado pues un concurso que tendría que haber concluido en el mes de junio, ¿no? La verdad que sí, Rocío. Esto es una cosa este año que lo mismo lo puede hacer que no lo puede hacer, ¿no? Pero vamos, hasta ahora, pues mira, todas las cosas están saliendo perfectamente y estamos llevando las cosas a cabo tal como lo predice la sanidad, ¿no? En cuanto a tomar temperatura, nombres y todas esas cosas, todo lo que hay, y lavado de manos, ¿no?, y todas esas cosas. Que es muy difícil, lo que estamos haciendo, la verdad que es muy difícil este año. Es complicado porque es lo que decíamos al principio, ¿no? Va habiendo cambios constantemente. Cuando se echó a andar, que no se esperaba incluso que se pudiera echar a andar, ¿no?, el concurso en octubre, de esta manera, ¿no?, tan acelerada, con además una reducción considerable de participantes, con limitaciones de público también y con todas esas medidas que habéis adoptado, pues ahora hay que rizar el rizo un poco más, ¿no?, y tener en cuenta pues el tema de los horarios con el toque de queda y bueno, pues toda la situación, ¿no?, que se ha producido este fin de semana. Sí, ahora mismo estamos con las orejas tiesas, ¿no? También, porque no sabemos lo que puede ocurrir. Como se suele decir, ¿no? Porque no sabemos de aquí vamos a ver lo que se dice hoy, ¿no?, a través de la Junta de Andalucía, sí, ¿no? Y a ver, así haremos, ¿no? De momento está todo previsto para que el próximo sábado, ¿no?, se haga, aunque hemos adelantado horarios, ¿no? Eso es. Hemos puesto el baile a las 12 de la mañana y hemos puesto el cante a partir de las 5 de la tarde. Como es ahí el toque de queda, que a partir de las 11 no puedes estar por ahí ni en la calle ni puedes hacer nada, ¿no? Pues nosotros hemos adelantado para que no nos coja a nosotros ese horario, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo es adelantándolo para no tener ningún problema y podamos terminar nuestro concurso como se suele terminar. Bien. Exacto. Además, de todas maneras, yo imagino que también estas circunstancias en las que nos encontramos nos están dejando galas, nos está dejando sesiones, y también ocurrirá con la final, más cortas, con un mayor control, ¿no?, a la hora, bueno, pues de cuando concluye un espectáculo, se produce la tarea de desinfección, la entrada además también del público controlada, ¿no? En fin, todas esas normativas que vosotros estáis aplicando y que nos deja pues sesiones muy reducidas y distintas a las que se han celebrado, ¿no?, en la Peña Flamenca. Hombre, por supuesto que sí. Este año es que es una locura. Lo que tenemos encima es una locura. Y cada vez que, por ejemplo, tenemos una actuación de cante, ¿no?, pues se cierra el escenario, se sube, se limpia todo muy bien para que pase otro artista, ¿no? En el momento que termina ese artista, pues lo mismo, hacemos con todo igual. Y así que este año es la cosa, es que estamos de esa forma. Y claro, para poderlo hacer, tienes que llevar todas las normas sanitarias que te dicen, ¿no? Si no, no te dejarían hacer absolutamente nada. Sí que es cierto que el decreto de estado de alarma que se publicó en el Boletín Oficial del Estado pues recogía esa limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, pero también es verdad que esa limitación no estaba contemplada para actividades donde prevalezcan las medidas específicas que hay que aplicar, ¿no? Y bueno, pues este imagino que es el caso vuestro también en el que estáis trabajando. Pues vamos a recordarlo, lo hemos dicho ya antes, ¿no? Pero vamos a recordarlo. Por ejemplo, para acceder al IEMMA hecho en Francisco Fatou hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Se abren las puertas una hora antes, un par de horas antes, para que la gente pueda entrar. Luego, además también, para que no haya aglomeraciones. Después se toma la temperatura, hay control de temperatura del público. Y luego, pues, la limitación de aforo y la separación de lo que es el patio de butacas, ¿no? Sí, exactamente. Como tú estás diciendo, tomamos temperatura, tomamos hasta nombres y todo, ¿no? Por lo que ocurriera, ¿no? Que no se asuste nadie, que eso es normal, que lo está haciendo todo el mundo, que no solamente nosotros, ¿no? Uh-huh. Y después el espacio de butaca, pues, se mantiene como es ya relativo, ¿no? Los que sean familiares, que van tres familiares, pues hay butacas para tres, ¿no? Que son pareja, ¿no? Son dos, ¿no? Y conviven en el mismo sitio, ¿no? Y eso, ¿no? Pues igualmente. O sea, que eso lo llevamos todo controlado para que no nos puedan decir nada. Y esas son las medidas que estamos tomando en cuanto a todo lo que se refiere al espectáculo, para que no haya ningún problema. Que no nos puedan decir, este está sentado mal, o aquel está sentado mal, este se siente aquí porque quiere. Y no. Nosotros llevamos todo eso a rajatabla. Uh-huh. Y luego, además, también la limitación del aforo, ¿no? Si el IES Francisco Fatou tenía 262 localidades, ese aforo ha quedado reducido considerablemente. ¿Y cuántas personas pueden entrar para las sesiones de flamenco? Pues pueden entrar 100 personas, nada más. Pero no se llega a cubrir esas 100 personas, en realidad, ¿no? No llegamos nunca a cubrirlo, no, porque la gente está muy reacia, no sé si es que le temen al bicho este raro, claro, que tenemos, ¿no? O no sé, pero vamos, que van siempre los que les gusta, ¿no? Que haya unas 50 personas, o haya 30, o haya, sí, una cosa así, es lo que más hemos tenido, ¿sabes? Exacto. Y bueno, pues decir también que esto, de momento, como decíamos, sigue para adelante. De momento está organizado de esta manera, con todas esas medidas, ¿no?, que estaban establecidas, pero que dependerá también de lo que la Junta de Andalucía determine hoy, que publique hoy. Pues si hay cambios, nos ajustaremos a esos cambios, ¿verdad, Manolo? Sí, hombre, claro, habrá que hacer lo que diga la Junta de Andalucía. O sea, lo que nos digan, pues creo que no va a haber cambio. Porque, vamos, yo que yo sepa, por ahí no se han... no se han prohibido espectáculos, ni teatros, ni nada de eso. Yo entiendo que no, no va a haber, siempre estando en un espacio que sea amplio y respete las normas de seguridad, yo creo que no van a meterse en esto. Bueno, habrá que esperar, pero también es cierto que esto está ya organizado, sigue para adelante, y imagino que los que más interés van a tener en que se lleve a cabo son los finalistas, porque no hemos hablado de ello, hemos quedado con todo el tema de las medidas COVID, pero vamos a entrar también ahí, si te parece, Manolo, los finalistas que se fallaban el pasado fin de semana y que van a conformar esta final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrí, que está en juego pues una bolsa importante de premio, así que ellos son los principales interesados en que se lleve a cabo la final, ¿no? Este próximo 31. Sí. Mira, te voy a recordar los que son finalistas, para aquella gente que aún todavía no lo sepan, aunque ya lo hemos publicado, y yo creo que en nuestras redes, tanto en la página web como en el Facebook que tenemos también, que lo tenemos para esto, están publicados. Y te voy a decir, en cuanto al baile, está Ana Ojeda, Lorena Ortega y Alegría Navarro. Uh-huh. Esta muchachita, la última que te he dicho, Alegría Navarro, fue la primera que vino antes de pasar lo que ha pasado, ¿no? Esto del COVID, sí. Y todo este meneo, ¿no? En febrero, ¿no? Fue en febrero. Uh-huh. Y la muchacha, pues la verdad, que quedó y quedó muy bien, y está aquí en la final. Y en cuanto a cante, pues tenemos a Antonio Romero, Perrito de Paterna, Alberto el Almendro y José Manuel el Exijano. muy bueno, un buen cartel. O sea que la gente, los que vayan, van a disfrutar. Y luego al final de los tres cantadores esto, pues le haremos ese pequeño homenaje que le tenemos previsto a los Ecos de la Sierra, donde ellos pues también van a hacer un poquito de su arte, de lo que ellos han hecho toda su vida. Bueno, pues eso en cuanto al espectáculo que se tiene preparado para la final del concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique, que se une también con esa noche flamenca de la piel, ¿no?, un poco reducida que vais a realizar, y con ese homenaje a Ecos de la Sierra. Sí que decir que la final del concurso va a arrancar a las 12 del mediodía, porque esto también es atípico, como comentábamos antes. A las 12 tenemos el baile y a las 5 tenemos el cante, ¿no? Exactamente. Así que yo aconsejaría a todos aquellos que vayan ahí por la mañana al baile, que a partir de las 11, pues ya estén por allí, que abramos las puertas, ¿no? A un máximo a lo mejor a las 11 y cuarto o 11 y media, como eso dirá, abrir las puertas para que no haya aglomeración en la puerta ni nada de eso, ¿no? Que todos lleguen y entren, ¿no? Y se sienten en sus sitios correspondientes, y para que no haya aglomeración. Y en cuanto al cante, pues lo digo lo mismo. El cante, pues, a partir de las 5 de la tarde, ¿no?, abriremos las puertas a las 4 y media o a las 4 y cuarto, para que sea igual que en el baile, ¿no? No tengamos aglomeraciones en la puerta y podamos estar todos bien y tranquilos, tomar temperatura y todas esas cosas bien. Vamos con el tema de las invitaciones, Manolo. ¿Cómo se pueden...? Porque en anteriores ocasiones no hace falta invitación, simplemente estar allí presente. No había problema, ¿no?, porque no se lleva a completar ese aforo. Pero en el caso de la final, pues sí que habéis puesto invitaciones, ¿no? Sí, estamos preguntándole primero a los socios, ¿no?, porque son preferentes, ¿no?, dentro de lo que es esto. Sí. ¿No? Y cada uno, el que ha querido, pues ha pedido su invitación y eso. Algunas van a ver en la oficina de información y turismo, algunas, ¿no? No sé cuántas se pondrán, porque ahora mismo no te lo puedo decir. Pero que vamos, que el que quiera, pues que pregunte por allí, en la oficina de información y turismo, uh-huh, a ver si hay algunas localidades para por la mañana y para por la tarde. Uh-huh. Sí. Y nosotros, pues claro, nosotros mayormente, pues a los socios le hemos dicho que nos llamen, el que quiera, ¿no?, y recibirá, pues, o apartaremos su invitación. Sí que normalmente una final de estas características suele tener aceptación y suele, bueno, ser, no sé si se completa el Fatou en otras circunstancias, en circunstancias normales, ¿no?, cuando se ha celebrado la final en el Fatou, pero sí que es cierto que tiene una mayor participación que en las sesiones normales, ¿no? En este caso no sabemos cómo va a ser la respuesta del público, por aquello de que, bueno, pues lógicamente hay que retenerse también, ¿no?, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Hombre, yo lo que digo, lo he dicho anteriormente, que el que quiera, que vaya rapidito, ¿no?, que pueda disfrutar de un gran espectáculo, porque esto no se ve así por bueno, que no se ve, que hace falta gastarse perras para ver una cosa como la que vamos a ver. Que esta gente que vienen tanto al baile como al cante, ponen toda su alma, todo su corazón en lo que hacen. Y digamos, si tienen que estar a lo mejor media hora en lo alto del escenario bailando, pues está media hora. Y el cante, pues tiene sus palos, sus cosas, son cuatro cantes, ¿no? Que creo que lo vamos a reducir a tres cantes para que no, tampoco lo alarga tanto, ¿no? Y vamos, que esto merece la pena, hombre. Es una pena que aquellos que nos gusta el flamenco, que hay muchísimos, muchísimos que les gusta este género, no aparezcan por allí. Pero vamos, bueno, ellos dirán, ellos sabrán lo que hacen. Hombre, nosotros hacemos el esfuerzo de hacer lo mejor posible y tener que a la gente mejor en ese día, ¿no? Uh-huh. Bueno, total, cada uno es cada uno y hace lo que quiere. Bueno, pues es lo que tú decías, ¿no? Es un espectáculo importante, ¿no?, el que se ofrece con artistas que bueno, pues tienen esa categoría también y que además de hecho compiten por una bolsa de premio bastante importante, ¿no? Hombre, por supuesto. La podemos recordar, no sé si tienes por ahí los datos. Sí, sí, yo los recuerdo, los tengo por aquí. Vamos a ver. En la modalidad, por ejemplo, de baile, siempre la cuantía económica es mayor, esa bolsa, por aquello de que... Bueno, exactamente, pues, sí, mira, te lo recuerdo, dime. Rocío. El primer premio de modalidad de baile es de 2.500 euros más trofeo. El segundo premio es de 1.500 euros y más trofeo. Y el tercero, pues, es de 1.000 euros más trofeo, ¿no? Que esto está bastante, bastante bien, que esto a escala nacional, sí. Yo creo que... Creo que es el segundo concurso de España, ¿no? De España, así. Después, en cuanto a cante, el primer premio pues, lo tenemos también valorado en 2.000 euros y trofeo. El segundo premio son 1.000 euros y trofeo. Y el tercero pues son 800 y trofeo. Que también está muy bien, que esto no se gana ahí en una chispa, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Y, vamos, yo creo, tengo entendido que es el... No conozco nada más que algún concurso que los premios, la bolsa de premios sea mayor que esta, pero bueno, solamente para cante nada más, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya aquí metemos baile, metemos cante, pero en otro sitio por lo mejor son 3.000 euros, pero solamente para cante, ¿no? Sí. O porque no hay, yo que yo sepa, no hay concurso de baile en otros concursos, vamos, yo entiendo que no, me parece que no, Sí, y esto, hombre, una bolsita muy buena de premio, pues, que no veas tú. Sí que tienes... Tenemos que agradecer a la Delegación de Cultura, hombre, todo el apoyo que nos dan para poder hacer este concurso, a la Delegación de Cultura, a nuestro ayuntamiento, en fin, que corresponde, ¿no? Y darle las gracias, porque si no fuera por ellos, nosotros no podíamos hacer nada de esto. Nosotros somos una peña mayormente humilde, ¿no? Humilde, tenemos poquitos socios, las cotas son bajitas, ¿no? Que no cobramos mucho, ¿no? Al socio, y vamos, y podemos disfrutar de, vamos, pues, disfrutar de esto. Esto es lo más grande que hay. Pues la final del concurso, la 32 edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, se va a fallar el próximo sábado 31 de octubre con la celebración de esa final tan tan rara, ¿no? Que vamos a tener, que nos ha tocado vivir en estos tiempos de coronavirus, con esa doble horario. Por la mañana tenemos el baile, por la tarde, que no ni siquiera por la noche, por la tarde a las 5 tenemos el cante. Vais a estar un poco raro los flamencos, ¿no? Acostumbrados quizás al cante en horario nocturno, a colocarlo a las 5 de la tarde con la hora del café. Es un poco raro esto, ¿verdad? Pues la verdad que sí, hombre. Antes, cuando yo era un poquito más joven, ¿no? Pues en vez de no teníamos peña, ¿no? Y nuestros ratitos de cante eran en el bar, ¿no? Como era natural. El bar, pues ya sabes, a partir de las 3 o las 4 ya empezaba a calentarte un poquito, ¿no? Mientras más tarde más cantaban, ¿no? Y tus cantecitos, aunque también por la noche pues lo hemos hecho, ¿no? Bueno, yo lo he hecho porque yo tenía mis bares preferidos y nuestros amigos que teníamos como peñas, no era una peña, pero era una reunión de amigos bastante grande, que de ahí pues mayormente nació la peña flamenca. Vamos a una peña, bueno, pues nada, un día alquilamos un sitio, ¿no? Y teníamos como un pequeño bar para nosotros, donde íbamos, nos tomamos nuestras copitas y echábamos nuestros cantecitos antes de hacerse la peña, La peña, ¿no? Pues ya llevamos 50 años con ella, más o menos, ¿no? Que es, vamos, tiene una peña de solera. La peña más antigua que hay está en Algeciras, ¿vale? Y después, pues yo creo que es también Jerez, hay otro también que está bastante antigua. Y seguido va la nuestra. Bueno, la nuestra se hizo en el año 78, que... Ya son muchos años, En el año 78 oficialmente, ¿sabes? Ya luego antes, pues, teníamos muchos encuentros, teníamos muchas cosas antes de hacer los estatutos para nuestra peña, en fin, y todas esas cosas. Bueno, pues la 31 edición del concurso, ¿no? Hemos dicho la 32, perdón, la 32 edición del... 32. Del concurso con, bueno, pues una peña flamenca que tiene ya más de 40 años y que pues continúa, ¿no? Trabajando, organizando actividades como esta a pesar de las circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir, ¿no? Con la pandemia y la COVID-19. Pues sigue adelante la final del concurso. Recuerden, este sábado 31 de octubre pueden recoger esa invitación en la Oficina Municipal de Turismo si se desean disfrutar de ese espectáculo de baile y ese espectáculo de cante a cargo del baile de Ana Ojeda, Lorena Ortega y Alegría Navarro, y el cante que lo va a poner José Antonio Romero, el perrito de Paterna, Alberto Sánchez, el almendro, y José Manuel Gómez, el ecijano. Son los tres cantaores que van a competir, las tres van a la hora. Por cierto, no hemos comentado, ¿no? Pero nos ha tocado una modalidad de baile toda de mujeres. Baile femenino, flamenco y el cante, todo de, bueno, el cante siempre suele ser más habitual, ¿no? Pero también todos hombres. Es que este año, hombre, como está tan reducido, ¿no? Tenemos una aportación grandísima para eso, pero no hemos podido, además no queríamos traer gente de muy lejos, ¿no? Para que no hubiera ningún problema ni nada de eso, ¿no? Solamente hemos cogido de aquí, mayormente, más bien de aquí abajo, de Andalucía, ¿no? Y los, bueno, pues los otros pues han quedado y los hemos llamado, ¿no?, diciéndole que si quieren seguir apuntados, pues siguen para otra próxima edición. Oye, Manolo, te pongo en un aprieto si te digo que me digas algunos de los posibles ganadores del concurso, o esto mejor lo dejamos para... No hacemos cábala, lo dejamos para... Los tres son muy buenos. Sí, ¿tú tienes favorito? Todos se merecen el primero. Buena respuesta. En cuanto al baile, las tres mujeres bailan muy bien y se merecen el primero. Estupendo. Muy buena respuesta, muy diplomático. El jurado no va a poder tener la misma opinión, pero le tocará a ellos, ¿verdad? Reconocer bueno, pues el mérito de uno por encima de otro, desde luego, ¿no? Para eso es un concurso. Hombre, también. Cuando están en la final, porque es que merece la pena, ¿no? Y claro, es una pena, ¿no?, que uno sea primero, otro segundo, tercero y cuarto, ¿no? Pero, o lo que sea, ¿no? Pero que vamos, que los tres se merecen el primer premio, tanto en baile como en cante, eso te lo digo yo de verdad, porque cantan muy bien y bailan muy bien. Pues la final, por tanto, este sábado 31 de octubre, a cargo de la Peña Flamenca de Ubrique en el Maestro Francisco Fatou. Manolo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado y bueno, pues muy pendiente, que seguiremos, ¿no?, por si hay novedades al respecto y tenemos que informar sobre posibles cambios o informamos ya finalmente de cómo han quedado los ganadores del concurso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias a ustedes por la labor también que hacen ustedes con nuestra peña, ¿no?, que eso es de agradecer, ¿no? Que abrimos la boca y ya estáis dispuestos a lo que sea. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a tu dirección, en fin, a todos. Gracias. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias a ti, Manolo, por acompañarnos siempre. Buenos días. Buenos días. Vente conmigo y haremos, vente conmigo y haremos y una casita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos. La guitarrina, ya la guitarrina. Un mantón de lina, su padre le va a comprar y que para la feria un mantón de lina. Era mi primita hermana y una linda carlotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la me llamó. Mojo culatón y el amor se lo afilao, que afila el cuchillo, que afila la navaja, te traigo la piedra, el amor a mi Lupi le gusta la papa con arroz.